I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de martes, día 14 de julio de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 28,4 grados. La humedad es del 50%, ya sabes, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche. La televisión local de Elche, por donde ahora estás viendo a Miriam y el día a día, pues porque hay unos problemas técnicos de Radio Tele que estamos intentando solucionar y espero que en breve ya estemos en pantalla de nuevo. Pues como siempre, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, pues ves la radio en directo a través de la televisión. Pero bueno, ¿qué te queda? Mira, nuestra app que funciona de maravilla, por ahí nos puedes escuchar. También nos puedes escuchar a través de teleelche.es, clicas radio en directo, también aparecemos. Y hay más. Pues el dial, el de toda la vida, el desde hace 30 años te estamos intentando siempre pues comunicar cada día todo lo posible, cositas relacionadas con nuestra ciudad. El 101.4 Teleelche Radio Marca es el dial de esta casa. En este momento comenzamos este espacio llamado Entre Amigos. Será hasta la una que estaremos compartiendo juntos. Espero que buena música, tus comentarios, los que te apetezcan. 665-89-6450 es nuestro número de WhatsApp. Así que, como siempre digo, manifiéstate, que quiero leerte y escucharte. Lo que tú vas a escuchar es, como digo, un montón de música, un montón de buena música que nos llevará a distintas épocas. Eso sí, toda cantada en castellano. Es martes de música con Ñ. Después, bueno, tendremos el espacio que hablamos de vivienda con Jaime del grupo Secoes. Buenos días, estamos entre amigos. La bruja con tacón de aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Está mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche. We'll be right back.

dejando todo al olvido. ¿Cómo es posible que a mi lado, has encontrado otro querer? Yo muy triste me he quedado, pensando solo en el ayer. ¿Cómo entender tu traición? La razón. Yo que te di mi corazón y tú lo has destrozado. ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado tu querer? Yo muy triste me he quedado, pensando solo en el ayer. Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles, Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Mercados de Elche, Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, Ace Broker Group, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Painby, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Náutica Antonio, Romautos, Concesionario Mazda, Brooklyn Fit Boxing, Salones Agulló Alonso, Carácter, M. Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Fuenlabrada Elche, en Marcador. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda. Pura diversión. Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Esta melancolía me está dejando fría. Si queremos andar el camino, hay que ser valientes. Vivir el día a día no es una sinfonía. Se hace duro tener que pensarte sin llegar a verte. Y es que tú representas mi fantasía. Pero hoy no es el tiempo para soñar. Nieva, nieva en mi primavera, un mundo irreal. Nieva, nieva y como el viento vuela, mi mente a dónde está. Nieva, nieva, sobre nieva, nieva, hoy hielo si no está. Esta prueba que es como un examen nos hace más fuertes. Y es que hoy que valoro escuchar tu risa y extrañar ese aliento sobre mi piel. Ya no nieva ni noches enteras, ya no es realidad. Pues estamos recordando uno de los temas de, bueno, no el principio de Paulina Rubio, porque ya empezó desde muy chiquitita, pero sí quizás de los principios, más o menos, por los 90 sonaba este Nieva, Nieva.

Vamos a 1881 porque muere el pistolero William Henry McCarthy. A lo mejor ese no te suena, pero si te digo Billy el Niño, quizá un poco más. Bueno, pues él moría a manos del sheriff Pancarret en Fort Sumter, en Nuevo México. Y en 1960, un día como hoy, la británica Jane Goldan llega por primera vez a la reserva tanzana de Gombe Stream, donde estudia al chimpancé. Ahora hablaremos de esto. Y en 1983, Nintendo lanza el videojuego Mario Bros. Pasamos al año 1995 porque nace el formato de audio comprimido MP3, pero el primer reproductor no se vende hasta 1998, o sea, 3 años después. ¿Te acuerdas? Bueno, yo sí, yo fui de las que compró en su día pues ese aparatito pequeñito que era un MP3, ahí metía música y oye, pues estaba muy bien llevártelo para hacer deporte, por ejemplo, y escuchar tu música. Todavía lo tengo. Ahora que recuerdo, todavía lo tengo. Bueno, vamos con defunciones. Vamos a destacar una hoy. Es que en 1998 fallecía Richard McDonald's. Él fue empresario estadounidense, creador de la cadena de comida rápida McDonald's. Y ahora sí, el día 14 de julio, como hoy, bueno, pues es el Día Mundial de los Chimpancés. Y ahora te cuento por qué. Tiene mucho que ver también con la efeméride que hemos dado anteriormente. Es un tributo a esta especie de primates en estado silvestre y en cautiverio. En peligro de extinción, además. El 14 de julio de 2018 se dio inicio a la celebración de esta fecha para alertar al mundo sobre las amenazas que enfrenta esta especie, entre las que se destaca la pérdida de su hábitat natural por elementos de la naturaleza o la intervención indiscriminada del hombre en su espacio habitual. De acuerdo a cifras oficiales actuales, se contabilizan 350.000 chimpancés en estado silvestre, solo en el continente africano. Pero atentos al dato, porque hace aproximadamente 100 años se estimaba que había entre 1 y 2 millones de chimpancés, y además en 25 países de África. La cosa ha cambiado bastante desde entonces. Como te decía antes, Jane Goldan es la primatóloga, etóloga y antropóloga reconocida internacionalmente, dedicada a estudiar a los chimpancés en estado silvestre desde el año 1960. Y el día 14 de julio de 1960, Jane Goldan visitó por primera vez la reserva conocida hoy como Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania, para estudiar el comportamiento de los chimpancés en su hábitat silvestre. Debido a sus investigaciones permanentes sobre los chimpancés desde hace casi 6 décadas, ha sido reconocida con un premio Guinness y fue nombrada además embajadora de la paz de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. De acuerdo a las observaciones e investigaciones efectuadas por científicos, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y defensores de los chimpancés, se ha determinado los peligros y amenazas que atentan contra esta especie. Así que recuerda, hoy es el Día Mundial de los Chimpancés. Fíjate, te voy a recordar la cifra. Hace menos de 100 años se estimaba que había entre 1 y 2 millones de chimpancés en 25 países de África. Bueno, pues ahora las últimas cifras se contabilizan 350.000 chimpancés. Y solo en el continente africano. Oye, te voy a contar algunas curiosidades sobre ellos. Y es que no sé si conocías esto sobre los chimpancés. Te cuento que no solamente son vegetarianos, no son totalmente vegetarianos. Aparte de alimentarse con fruta, hojas y raíces, pues pescan termitas y cazan animales. Animales vertebrados pequeñitos, eso sí, ¿eh? Tienen relaciones duraderas, cariñosas y compasivas entre miembros de la misma familia de chimpancés. Los chimpancés cazan de forma cooperativa, utilizan rocas y elaboran herramientas rudimentarias con las ramas de los árboles para usarlos como lanzas. Madre mía. Además, pueden entender aspectos del lenguaje humano como relaciones sintácticas, y conceptos de números. Los seres humanos compartimos, atención, el 98% del genoma con el chimpancé. Por eso de aquello de que venimos del mono. ¿Tú qué crees? ¿Te crea opinión esto que te acabo de contar o no? Bueno, en cualquier caso, sabes que tienes nuestro número de WhatsApp. Te puedes manifestar pues, hablándonos de cualquiera de los temas que hemos tocado. Por ejemplo, Nintendo lanza el videojuego Mario Bros. Eso fue en 1983. Igual tú conservas algo de esa época, ¿no? O también te hemos contado que nace el formato de audio comprimido MP3 en 1995. ¿Tú tienes algo parecido? ¿Cuál fue tu primer formato en el que escuchaste música de manera individual? Quiero decir, que lo podías llevar encima y escuchar tu música. Bueno, pues cuéntanoslo si te apetece a través del 665-896450. Y es que estamos entre amigos y Amaral te trae un montón de ellos. Nunca me llamó a las 6 hora española, solo para hablar, solo se sentía sola porque Seba se marchó. De vuelta a Buenos Aires, el dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie. ¿Dónde empieza y dónde acabará el destino que nos une y que nos separará? Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer Santiago. Un gato rebelde que anda medio enamorado de la señorita rock and roll, aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Carlos me contó que a su hermana Isabel le echaron del trabajo sin saber por qué. No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato. Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo. Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe ni un minuto más. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos. Alicia fue a vivir a Barcelona y hoy ha venido a mi memoria. Claudia tuvo un hijo, vine Guille y los demás, ya no sé nada. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de las cosas son mis amigos. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Ya no duele, porque al fin ya te encontré.

montón de buena música para que la puedas bailar más agarradito o menos, porque Gloria Estefan, como te digo, tiene un montón de buena música. Entre ellas, este Oye mi canto. Yo no sé si te habrá hecho mover un poquito, aunque sea los pies, sin que te vea el jefe o la jefa por ahí. Que sé que la cosita, pues bueno, pues no está muy bien. Claro, en el trabajo, pues hay que trabajar. Oye mi canto. Así que vamos a seguir poniéndote un poquito de más música, pues para que sigas trabajando con buen rollo, con buena música, como la que nos trae Chambao. Llega la Mari de Chambao con este Ahí estás tú. Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vida. Malas pasiones. Esa pregunta que te hace sin responder dentro de Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me gusta el maquillaje, y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda, na, na, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. No me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, che, y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Ella me ha puesto el maquillaje, che, che, y si ves mi imagen te vas a alucinar, y me vas a querer besar. No sé cómo ha podido ir tu fin de semana, pero has sido de esas personas que no se pueden levantar después de un fin de semana, por ejemplo, bastante intenso. De esos lunes, hoy es martes, claro, de esos lunes que dicen mejor no me mires, que tampoco es que pues uno esté muy de buen ver, un poquito perjudicado quizá. Y todo esto viene porque yo te iba a poner, en vez de sombra aquí, sombra allá, te iba a poner la de hoy no me puedo levantar. Y ahí me he quedado. Bueno, seguimos avanzando en esta mañana de martes, a ver si vamos despertando. Ya viene siendo hora, más que nada, pues porque son las 12 y 12 minutos del mediodía. Yo creo que ya va siendo hora. Venga, vamos con alguno de los mensajes que han llegado ya a nuestro 665-896450. Ya sabéis, hoy estamos no preguntando nada o preguntándolo todo en general. Puedes opinar o decirnos lo que te apetezca, que te leemos en directo, aunque ya sabes que nos gusta estar de buen humor. Bueno, y Maruja siempre está de buen humor. Hola, buenos días entre amigos. Dice el primer, porque hemos leído que hoy, bueno, pues entre las efemérides, en 1995 nacía el formato de audio MP3. Y en el 98 se vendió el primer dispositivo MP3. Que yo tengo uno. Bueno, no sé si fue de los primeros, no creo que, no lo sé, pero vamos, yo tengo un MP3 de esos del año la pera. Y preguntaba también, pues, ¿cuál fue tu primer dispositivo particular por el que escuchabas música? Y es que además nos dice, el primero fue un Walkman, hace muchísimos años. Es verdad, había olvidado lo del Walkman. Yo creo que de niños, los que tenemos ya una edad, hemos pasado por el Walkman. Eso de poder llevar tu cinta de cassette, en este caso, y llevar tu música a todas partes, donde tú quisieras. Oye, pues no estaba nada mal. Luego pasamos al CD, ¿verdad? No recuerdo cómo se llamaba ese reproductor de CD que llevábamos, también de manera particular. El Walkman. Oye, yo tengo uno por casa, ahora que lo pienso. Pero es un poco infantil, ¿eh? Porque era de mi niña, o sea, es infantil. Pero todavía, si le pones una cinta, se escucha, fíjate. Y José va a la suya, porque por lo visto no para de cocinar, no deja de comprarse libros, dice otro libro más para perfeccionar las elaboraciones. Se está haciendo la colección de la Biblia de Masterchef. Bueno, pues tú ya sabes que el movimiento se demuestra andando, ¿verdad que sí? y que no hay otra cosa que nos guste en este programa que comer. Así que tú sigue elaborando cositas ricas, que ya damos buena cuenta por aquí. Ya lo ves, José, que me apunta un bombardeo. Ay, madre mía. Bueno, que seguimos con un poquito más de música. Estamos en 29, si no me equivoco, 29,2 grados ya en el centro de la ciudad. Ha bajado un poquito la humedad, del 50 al 47%. Ya sabes que te lo contamos gracias a la estación meteorológica de Teleelch, la temperatura que hay en este momento en el centro de la ciudad. Cuidadito, que el sol es peligroso y así vienen ellos. Amistades peligrosas, muy peligroso. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Carolina, no te...

mano van a pasear. Que se te caiga el teléfono dentro de un baño público. Bueno, pues estas chicas no le desean nada bonito a su ex, ya lo habéis oído. Lo que tengo yo curiosidad es saber si es una historia de vivencia propia o es simplemente la letra de una canción sin más, ¿eh? Oye, me encanta, mandáis hasta chistes, vaya que sí. Dicen por aquí, ¿hay algún doctor en la sala? Dice yo, ¿cuál es su especialidad? Doctor en matemáticas. Muy bien, doctor, mi amigo se muere. Uno menos. Venga, también nos decís por aquí, dice, buenos días, Rosa, recuerdo el Discman y mi primer aparato de música fue la gramola. Vaya, oye, una gramola, eso es muy vintage ahora, tener una gramola en casa, eso tiene que molar muchísimo, vaya que sí. O un jumbox. Eso ahora queda muy bien en cualquier estilo de casa, un jumbox. Creo que sé a qué me refiero. Al jumbox es esto que le ponen la monedita, eliges el disco y te lo pone, ¿no? Es eso, creo, ¿eh? Y la gramola, pues lo que tenía ese altavoz enorme que parecía, bueno, pues esto de un megáfono o algo así. Venga, a ver si sé de lo que hablo. Espero no estar metiéndome en un jardín. Bueno, no sé, pero mira, me viene a la cabeza, nunca mejor dicho, aquellos auriculares que tenían radio incorporada. Los auriculares, en lo que es el auricular de la oreja, tenía unas ruedecitas, uno era el volumen y el otro sintonizabas la emisora de radio. Anda, que no molaba aquello tampoco. Madre mía, qué recuerdos. Venga, vamos a seguir un poquito más de música mientras, bueno, pues vamos recopilando también más mensajes. 665-89-6450. ¿Recuerdas esos maneras, esos reproductores musicales de antaño, como acabamos de decir, los auriculares que sintonizaban la radio, el Discman, el Walkman, la gramola, no sé, todo eso? Cuéntanoslo, 665-89-6450. Mientras seguimos con música, música, bueno, del recuerdo. Año 2004, David Bisbal lanzaba este Bulerías, que es el álbum. Entre todos sus temas encontrabas este Camina y ven. Perdiendo vuelo entre el cielo y tus ojos, atando en sueños tu piel a mi piel, contando estrellas al amanecer. Hoy, tejiendo historias y amores perdidos, y en la memoria recuerdos salidos de amor, mientras se embriaga de ti mi corazón. Cuento las horas en que tú no estás, ven a mis brazos que no puedo más. ¿Será que alguna vez, será que un día vendrás? Dime que tú me amarás. Camina y ven, que estoy desesperado, que sueño con tenerte aquí a mi lado. No olvido tu querer, tu cuerpo de mujer. Ya ves que soy un loco enamorado de tu piel. Camina y ven, que muero en agonía, sabes muy bien que pronto serás mía. El tiempo se nos va y nunca volverá, es que mi corazón no puede más. Imaginando tu piel con la mía y voy llenando mis noches vacías, borrando huellas de mi soledad. Así, beber tu cuerpo plateado de luna y en cada

de cada 15 días los jueves. Los jueves no, uy, ya quisiera yo, bueno, y vosotros, que fuera jueves. Qué disgusto le acabo de pegar a alguien. Ha sido como una montaña rusa, subidón. ¿Es jueves? No, no es jueves, es martes. Pero ya falta menos. A quien sí tenemos con nosotros en el estudio es a Jaime, de Grupo Seco. Es buenos días, Jaime. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, yo encantada de tenerte aquí, sobre todo ya que, o sea, eres muy top ya, ¿eh? Pues yo más. Pero es que tenemos ya, aquí ya no viene cualquiera, aquí viene gente top como viene tú. Viene top y VIP. Bueno, pero totalmente, vamos a tener que poner verdad. Hasta ahí la zona VIP para cuando tengáis que esperar, porque ahí aquí viene gente, buena gente. Oye, además. Pues una idea genial, ¿eh? Te ha gustado, ¿verdad? Sí, buenísimo. Me estaba arrepintiendo conforme lo he soltado así. Digo, uy, ¿qué dice Rosita? Bueno, Jaime, vamos, cuéntame cómo va el mundo de la inmobiliaria, creo que va bastante bien. Pues mira, ayer lo hablaba con un compañero también y bueno, la verdad es que estamos realmente sorprendidos porque nosotros en nuestro caso particular, yo pensaba que, digo, pues hasta lo menos septiembre o mediados, finales de septiembre, si todo sigue igual no nos vuelven a confinar y tal, digo, yo consideraba que iba a haber un parón bastante importante porque, bueno, pues la gente, todo el mundo, pues en Elche, sobre todo la gente que hay, sabemos que cuando los nenes terminan el colegio y tal, pues la gente se va a los campos o se va a la playa. Uh-huh. Y se nota bastante el bajón de gente y, bueno, para algunos negocios, pues no suelen ser, los meses de verano no suelen ser meses buenos. Y la verdad es que estamos gratamente en Grupo Seco sorprendidos porque, bueno, pues gracias a todo lo que hacemos en marketing, en todas las herramientas, la difusión que le damos, y gracias al trabajo que hacemos con nuestros clientes, pues la verdad es que estamos trabajando muy bien, se están cerrando ventas, muchísimo más de las que nos pensábamos por la situación que teníamos. Uh-huh. Y la verdad es que estamos, pues la verdad que súper contentos, súper con las pilas puestas y a tope, claro. Yo recomiendo además que os sigan por las redes sociales porque es un no parar. Continuamente se están colgando vídeos, promociones de grupos ECOES, incluso los domingos. Sí, así es. ¿Tú qué pasa? Y el domingo descansó. El que es agente inmobiliario es agente inmobiliario las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Solo sabe tu familia? Claro. Sí, ¿verdad? Ten en cuenta, mira, el sábado pasado, este no, el anterior, aproveché para hacer un vídeo, un directo en el Facebook. Sí. Y anunciando una propiedad que en ese momento estaba ahí el fotógrafo haciendo el tour virtual y las fotos 360 y todo esto para que la casa, pues bueno, que luciera lo más bonito posible luego en portales y en la publicidad. Y se colgó ese vídeo. El domingo edité también unas fotos también y bueno, metimos en Instagram y en otras redes sociales también. Y se publicó esa casa el martes de la semana pasada y el jueves se hicieron ya varias visitas y este sábado, o sea, desde que se hizo el reportaje fotográfico que ni siquiera estaba publicado, se publicó el martes y el sábado se reservó. O sea que, fíjate muchas veces el trabajo y para lo que nos contratan nuestros clientes. Además, el domingo recuerdo también que se hizo una transferencia también para bloquear esa casa, para uh-huh. reservarla y el domingo estuve trabajando en la oficina preparando el documento. Uh-huh. Y para dejarlo todo firmado y dejarlo todo arreglado. Que para eso nos contratan también muchas veces, como digo yo, por el tiempo, ¿no? O sea, porque mientras mis clientes están disfrutando de la playa con su familia o en sus campos o con tal, pues se tienen a su agente inmobiliario que para eso me contratan y para que les ayude a vender la casa y yo pongo mi tiempo a disposición de ellos. Bueno, yo creo que habéis creado una marca muy muy personal, además, en el mundo de la inmobiliaria, ¿no? Grupo Seco, es lo que dices, es cómo uh-huh. se trabaja. Las personas aquí, Leo, te eligen por quién eres, no por lo que vendes. Eso es algo que tú sabes bien. Sí, mira, y que te gusta mucho además esa frase, creo. Una máxima, Rosa, que yo creo que la gente tiene que recordar por cómo le has hecho sentir. O sea, luego están los ladrillos y está todo lo demás, pero yo creo que cuando vas a cualquier tienda o contratas cualquier servicio, yo creo que nos quedamos con la gente o tienes ese recuerdo. A lo mejor la marca sí te suena, ¿no? Pero yo creo que te quedas con Pepe, con María, con la gente que realmente te ha atendido y si realmente te has sentido a gusto. Uh-huh. Y si has conectado con esa persona. Entonces, yo creo que es fundamental. Y creo que uno de los cambios que nosotros dimos hace pues casi 5 años fue eso, el olvidarnos un poco de las propiedades y centrarnos en las personas, centrarnos en los clientes, en lo que le podemos ayudar, la problemática que ellos pueden tener, en fin, pues. Y sobre eso trabajar, ¿no? Porque las propiedades están después de todo eso, pero centrarnos mucho en el cliente, que yo creo que es la diferencia principal que tenemos. Yo puedo decirte que yo he tenido una experiencia esas de las que tú hablas, en las que hasta que han vendido, todo genial. Una vez que vieron que la venta estaba hecha, y hablo de una tienda, no hablo de un inmueble, sí. No quiero dar tampoco más detalles. Sales con la sensación de ya me lo han vendido, o sea, en cuanto sabían que la venta estaba hecha y tal, todo ese, vamos a decir, no quiero llamarlo peloteo, pero sí buen trato, cercano, desapareció. Sí, y desaparece. Y sales de allí con el producto y dices, no vuelvo. Y me lo llevo porque lo reservé y me lo tenía que llevar. Claro. Pero no vuelvo. Pues fíjate y es por eso, ¿eh? ¿Recuerdas que vino Alex? Que sí. Estuvieron contando la experiencia, que vinieron sí, aquí. Sí. Bueno, a contar su experiencia como clientes. Tenéis también, una de comentarios y no feos, precisamente. Sí. Que madre mía. Pues con Alejandro, por ejemplo, estuve hablando esta semana pasada también, que fueron papás y tal. ¿Recuerdas que venía ella? Sí, es verdad. Ella, ya se lo mamá. Súper, súper embarazada, ya que estaba ya a puntito. Y era el cumplemeses, el tercer sí, mes que hacía la niña que tienen y estuve hablando esta semana con ellos también. Y ves que, pues bueno, que esa relación, yo creo que es lo bonito de esto, ¿no? De acordarte de, pues bueno, de tus clientes, de que han podido vender su casa, han rehecho su vida en otra casa, que es su proyecto que tenían, querían irse al campo. Y estuve hablando con ellos. Estuve hablando también ayer con otro chico, Germán, que le vendimos la casa hace 3 años y también estuve hablando con él, bueno, que siguen bien y tal. Bueno, son detalles que yo creo que al no trabajar con propiedades, que trabajas realmente con las personas, es lo que te ayuda luego a seguir manteniendo ese contacto con ellos y bueno, y conversaciones que a lo mejor dices, bueno, pues llamo, o llamas para 1 minuto, 2 minutos, o sea, te tiras media hora al teléfono y digo, ostras, se me ha ido la tarde con 2 llamadas, pero la verdad es que lo disfruto de verdad y el saber cómo están mis clientes, o amigos ya, porque muchas veces se convierten en amigos, y la verdad, pues bueno, pues que yo creo que tengo la suerte de dedicarme a lo que me dedico, que me apasiona lo que hago como agente inmobiliario y creo que mi trabajo es, para mí, es uno de los mejores del mundo. El tema de la digitalización, vosotros lo manejáis también mucho, ¿no? Para vender por las redes y todo esto. Sí, el trato personal tiene que estar, pero los agentes inmobiliarios, hay si quieres estar al día y quieres estar... El boca a boca está bien, pero las nuevas tecnologías... Sí, te ayudan muchísimo. Al final, tú tienes que verlo como un cómplice, ¿no? Sí. Esas tecnologías y ponerle a tu favor. Tú puedes contar un montón de cosas que las redes sociales te ayudan a contar. Y luego está el trato personal, o sea, pero que... Y creo que es algo de lo que nos puede diferenciar de las inmobiliarias de estas, las Protec o las inmobiliarias virtuales de estas. Creo que podemos hacer lo mismo que pueden hacer ellas a nivel tecnológico, a nivel de tecnología... digital, pero aparte yo creo que algo que nos puede diferenciar es los agentes inmobiliarios físicos, de carne y hueso, el trato personal. Y además creo que pues que en Elche hay un nivel de agentes inmobiliarios buenísimo. Yo tengo compañeros de nuestra agrupación inmobiliaria de la MLS que es un placer trabajar con ellos, profesionales. Creo que el sector inmobiliario se está profesionalizando. Hay gente que sigue haciendo lo mismo que hace 10, 15, 20 años, pero hay gente muy buena y muy válida. Y la verdad es que, pues, que creo que estamos cambiando la imagen que tenemos los agentes inmobiliarios en general. ¿Qué es lo que más te piden? ¿Qué ahora mismo? ¿Qué peticiones tienes así para ¿De ir? Propiedades te refieres? Sí, ¿de sí. clientes que estén buscando? ¿Qué buscan y tal? En este momento que busca el cliente? Pues mira, el pisos para invertir, aunque parezca curioso por la situación que... Pisos en cualquier parte de Elche, incluso terceros o cuartos sin ascensor. 30 y algo, 40.000, 50.000 euros o por ahí, tenemos clientes. O sea, hacemos un estudio de rentabilidad y tenemos clientes que comprarían ese tipo de vivienda. Luego, viviendas para vivir, pues mira, en Altavis, por ejemplo, tenemos mucha demanda, zona de pisos azules, gasolinera Mora, donde estamos nosotros, viviendas de 12, 15, 20 años, alrededor de los 120.000, más o menos, que es lo que pueden estar esos pisos ahora mismo. Sí. O sea, no son precios descabellados, son precios que son muy reales de mercado. Tenemos clientes registrados con el estudio económico, porque tenemos también a Vanessa, que nos ayuda con la financiación y todo esto. O sea, que clientes compradores y con posibilidades reales de poder comprar. No para ir a marear ni hacerle perder el tiempo a nadie. Chaletitos o casas de campo, en un perfil de precios de unos 150, 160 hasta 250, es la mayoría de peticiones que tenemos, de gente o clientes que quieren vender su piso, lo tienen en venta, o que lo han vendido y están buscando algún tipo de casa, pero de casa de campo en esos márgenes. Y es que, en definitiva, cualquier propiedad que alguien pueda tener en Elche, Santa Pola, en las pedanías de Elche, que nos puede llamar y nosotros encantados de ayudarle porque... Ya lo veis, haciendo amigos, además. Sí, sí, claro, eso se trata. Vais haciendo amigos siempre. Y nunca mejor dicho, porque, bueno, hasta gente a la que le vendisteis la casa hace 3 años, pues volvéis a tener contacto y es sí, como... Sí, sí, claro, claro, sí es. Jaime. Exacto. A esta le dije yo, che, vente ahora que no trabajas por las tardes y cualquier tarde te viene, te tomo una cervecita también. Claro, ¿ves? Y a ver si viene mañana. Me ha dicho que mañana venía. Venga, a veremos pues, si viene. Lo ha dicho en la radio, ¿eh? O sea, que mañana exacto. Habéis quedado, ¿eh? Jaime, hoy tenemos muy poquito tiempo. La próxima, en 15 días, alargaremos un poquito más el espacio para que nos sigas contando un montón de cosas y hablaremos, pues, por ejemplo, de esas muy buenas reseñas que estáis teniendo. Y no es que lo digamos nosotros, es que están ahí, son los propios clientes los que escriben dando la opinión del trato recibido y qué tal habéis actuado en grupos ECOES. Uh-huh. Y hablaremos de un montón de cosas más que tienen que ver con el mundo de la inmobiliaria. Exacto. ¿Este domingo también piensas trabajar o te vas a coger un domingo? Bueno, depende, ¿no? Porque claro, como vendéis, coges una casa y en 3 días la has vendido. Sí, bueno, ahí también porque había, también teníamos el cliente. Mira, esa casa se vendió por lo que estábamos hablando de digitalización y terminamos. Sí. Por las historias, que mucha gente pasa y no le da importancia a las historias del sí, WhatsApp. Sí. O sea que fíjate, si hay que estar al día en todo eso, porque ese me contactó un cliente y el cliente este le pasó la vivienda a un amigo de él y de ahí salió la venta. Uh-huh. O sea, de las historias que colgamos en el WhatsApp. Fíjate. O sea, fíjate a veces si es importante una cosa tan sencilla, hablamos de digitalización que nos pensamos que son cosas raras y cositas tan sencillas como el mover todo eso también, fíjate si es importante. Importante. Y si hay que trabajar el domingo, pues voy a trabajar. Trabaja, lo que falla, falta. Y trabaja la más de contento porque además lo vemos. Tú eres exacto. De los que se graba y lo va emitiendo en directo para que veáis así lo que es, estoy claro haciendo que sí. Y con una alegría fantástica. O sea, que pues que sigas trabajando así, Jaime, que vengas con esa alegría que tanto nos gusta además. Pues así es. Y que todo tu equipo está igual, pero claro, es que os vais contagiando uno a otro. Exacto. También te digo que si hay que contagiarse de algo, que sea de que eso. Que sea de alegría, ¿verdad? De la alegría. Oye, recomendación, vamos a hacer una recomendación a los que nos está escuchando. Tenemos ahí 4 personitas infectadas en Santa Pola, pues que tengamos cuidado, ¿no? Que sí, sí, sobre todo. Llevemos la mascarilla, que tengamos... Y lavarse bien las manos y cumplir con las medidas de higiene que, uh-huh. Que lo hemos pasado mal y todo apunta que si no seguimos siendo responsables... Porque lo además, vamos a pasar. Tú como empresario, un nuevo confinamiento, no sé yo si sería remontable de nuevo. Pues entiendo que para mucha gente sería la definitiva, si no lo está siendo ya. Bueno, Jaime, mascarilla, lavarse muy bien las manos, mantener la distancia de seguridad, vamos totalmente. A portarnos todos bien, que queremos pasar un verano pues lo mejor lo posible. Mejor posible. Y que el Elche suba a primera. Hoy, por favor. ¿Eh? Hoy ya estamos ahí, hoy ahí, que lo tenemos ya más cerca. Hoy lo que hizo ayer el Elche. Por cierto, hablando del Elche, os comento que esta noche en A Todo Gol a las 10:15 con Paco Gómez, el invitado será Gonzalo Verdú, defensa y capitán del Elche Club de Fútbol. Madre mía, cómo está el Elche, qué gustico da, ¿verdad que sí? Así es. Venga, pues a ver si es verdad y lo vemos subir, ¿eh? No ojalá, sé cómo ojalá. Lo vamos a celebrar, pero, pero bueno. Habrá que intentarlo por lo menos. Exacto. Gracias, Jaime. Gracias, Rosa. Bueno, pues hemos tenido a Jaime del Grupo Secoes con nosotros y bueno, tenemos un montón de gente que está entrando ya en el estudio porque llegan los servicios informativos de esta casa. Ya sabes que después de esto llega también Paco Gómez con lo que ocurrió anoche con el Elche Club de Fútbol y es que ganó 2-0. Que terminéis de pasar un día fantástico. Mañana miércoles nos volvemos a encontrar aquí a las 11 de la mañana. Pasamos un ratito entre amigos. Hasta mañana. Miro todo el cuadro, miro contraluz, siento que me falta algo, que me faltas tú. Siento que me escribes desde donde estás, esa lejanía es la que quiero desarmar. Eres mi camino, eres la verdad, eres lo que existe cuando quiero despertar. Todo lo que tienes, toda la virtud, nunca me han querido, nunca, como lo haces tú. Siempre fuiste mi alma, lo sé, y te llamo desde la distancia, vivo esperándote. Y tu corazón me abraza, eres la tormenta, eres huracán, eres siempre todo fuego, todo tempestad, eres transparente, eres de cristal. Te lo debo todo y todo, te lo quiero dar. Tengo todo el tiempo, toda la inquietud. Nunca me han querido, nunca, como lo haces tú. Siempre fuiste mi alma, sí. Y te llamo desde el instante vivo, esperándote. Y tu corazón me abraza. Siempre, siempre que no es el final. No importa la distancia, no importa nada más. Siempre en mi mente, llevo en mi piel. Ahora siempre yo te seguiré. Vivo esperando.